Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas y grandes noches, parte otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia con la alegría de que Chilito ganó el partido, cabrón. Estamos acá listos y dispuestos, ¡bravo! Oye, listos y dispuestos como siempre con nuestra querida musa Karen. Ay, sí, bueno, muy buenas noches. El retorno después de dos semanas de ausencia. Sí, te echamos de menos, Karen. Yo también eché de menos. Bueno, hoy día se inicia el invierno. Así es, el solsticio. Sí, bueno, esta fría noche estamos aquí colocándole todo el rock a la gente en su casa, el calorcito ahí. Con su traguito podría ser. Así es. Oye, estamos también en compañía del maestro de las perillas, Claudio Riquelme. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los auditores que nos acompañan hoy. ¿Cómo estás ahí, Ruita? Excelente, Berry. Excelente. ¿Cómo estuvo la semana? Intensa, tranquila. Don jefe. Buena semana, chiquillos. Buena semana. Bien, gracias. Oye, vamos a mandar saludos a nuestro querido Seba, que hoy se quedó en casa. Y al pastor del rock, que debe estar por llegar. Bueno, hoy tenemos un programa bien entretenido. Tenemos varias sorpresas. Sí, bien diverso, vienen varias cosas que se vienen. Bandas. Vamos a estar adelantando también lo que es Festival Sin Fronteras. Oye, el teléfono de la radio 2287-27871. 2287-27871. El WhatsApp más 569-3281-2897. Reitero. Más 569-3281-2897, si es que alguien quiere mandar algún tipo de saludo. Y nada, pues vamos a partir dándole curso a la materia, como se dice. Oye, Chilito ganó 2-1, gracias a Dios. Bien, siempre tuve fe. Oye, vamos a partir con una sección primero, que... Que está un poquito abandonada, nos referimos a las efemérides del rock. ¿Quiere partir usted, mi querido Claudio? Partamos entonces con la información. La primera efeméride nos cuenta que el día 20 de junio, un día como ayer, pero de 1988, la banda británica Saxon, tremenda banda, compadre, viene siendo como los tíos de la nueva ola del heavy metal británico, Saxon, sí. Del New Pop Heavy Metals. Heavy Metal, así es. Saxon lanza su noveno álbum de estudio llamado Destiny, el cual es el único trabajo grabado con el baterista Neil Durham, integrado en reemplazo de Nigel Glocker, quien dejó la banda en 1987, o sea, el año anterior, para unirse al supergrupo GTR. Además, fue el último con el bajista Paul Johnson, ya que luego de la gira promocional de este disco se retiró, siendo reemplazado por Nibs Carter. Así con los Saxon, tienen bastante material. Son buenísimos la banda Saxon. Bueno, Saxon. Y vamos a escuchar un tema de este disco precisamente, que es un cover de Christopher Cross, de por allá del 70 y tanto. ¿Sí? 70 y tanto, yo diría que incluso principios, o sea, finales del 60 y algo. Así, sí. No vamos a decir el 60 y cuánto porque es medio comprometedor, pero a finales de esa linda década. A una edición de ese número, de hecho, el número 68. ¿La otra semana? Cada la otra semana se cumple. Ah, próxima semana. Vamos con Bring the Light to Win. Light to Win. Esto es Saxon. Vamos con la música. We'll be right back. muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Acabamos de escuchar la banda Saxon, compadre, terrible banda, terrible pedazo de tema, de banda, los tíos de la nueva ola de heavy metal, terrible británico, bueno el tema, con un cover de Christopher Cross, Ride Like the Wind. Y ahora le damos el pase a nuestra compañerita Karen, así que nos trae la siguiente efeméride. Bueno, la siguiente efeméride, puedo decirle que un 20 de junio, ya, pero del año 1985, la banda alemana Scorpions lanza su segundo disco en vivo, llamado World Wide Life. Este trabajo contiene canciones grabadas que van de entre los años 1984 y 1985, ¿ya? Y este fue una gira que se llama Love Had First Instinct Tour. Bueno, y hasta el día de hoy, este es el álbum más exitoso. El más vendido de la banda. Sí, el más vendido de la banda, ya que se logró ubicar en el top 20 en varios países y alcanzó la cifra de 1 millón de copias, ya vendidas solamente en Estados Unidos. Por lo tanto, alcanzó disco de platino en 1986. Así es, tremendo discazo. Tremendo discos, tremendos temas también. Así es. Y de los tremendos temas, nos vamos a uno de ellos. Y nos vamos a uno de ellos. Bueno, vamos con Scorpion, esto es Big City Nine. Vamos con la música y a la vuelta seguimos en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah. entre amigos rock y nostalgia. Acabamos de escuchar Scorpion con Big City Night. Big City Night, buen tema. Buen tema. Bueno. Me estaba acordando de que yo los vi en la gira de despedida. Hace como 10 años, han venido 4 veces más. No, dan como 6 veces a despedirse. Entonces están despidiendo, se les quedó la mochila, un amplificador. Pero yo por lo menos los vi en la gira de despedida, me emocioné, fue lindo ver, escuchar Big City Night en vivo, en su primera gira de despedida. No voy a ir a la última, me siento estafado. En fin, oye, vamos a ir a los pedidos musicales, vamos ahora con un pedido de Rocío, un saludo para ella, un besito. Y ella nos pidió el tema, también un tema de lo bueno. Don tema, estamos con puros don tema. Vamos con uno, vamos con One de Metallica. Entonces, a la vuelta les reseñamos un poco lo que es eventos. Now Muchachos, de regreso, lo que pasaba entonces era el pedido de Rocío Juan de Metallica. Un besito para ti, gracias por el pedido. Excelente tema. Oye, vamos a mandar saludos a Richard Fuensalida, que nos estaba comentando a través del grupo del programa. Felipe Castillo también, de Danza de la Ira, que nos ha hecho comentarios a través de el video que estamos transmitiendo directamente en vivo desde el grupo del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, vamos a ir a otro pedido más. Un saludo para mi amiga Carola. El tema Living on Flyer de Bon Jovi. Vamos con el tema. A la vuelta reseñamos los eventos de Bar 38. Woo! regreso entonces con Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasó en el video de Carola con Living on Player. Un saludo para ella. De este, Bon Jovi. Este fue un tema dedicado. Un tema dedicado. Así es. Oye, vamos a mencionar a la gente que está a través de nuestro grupo de Facebook: César Díaz, Rodolfo Valenzuela, Felipe Castillo de Danza de la Ira. Un abrazo para los cabros de Danza de la Ira. Buen tema, compa, dice César Díaz. No hay problema, chiquillos, para eso estamos. Y ahora nos vamos a ir con la reseña de nuestros eventos. Vamos a partir con el evento de Bar 38. Mañana tenemos a Bar 38, Los Mock Histórico. Ya es Concha y Toro 685, como siempre, Bar 38, desde las 23 horas. Entrada en anticipada, 3.000 pesos, en Puerta Vale 5 Lucrecias, ¿ya? Así es que no se pierdan, banda invitada a Gordon. Banda invitada, Bar 38 entonces con Los Mox Histórico para mañana. Buen vacilón. Buen vacilón. Eso es este sábado. Mañana. Concha y Toro 685, Bar 38, el mejor bar de la zona sur, nuestro socio colaborador. Bueno, y para romper la rutina en la semana, tenemos un evento el próximo miércoles 26. Este es un evento que se llama, es la séptima versión del Masters of Rock, donde vamos a tener a una banda que estuvo junto a nosotros, que se llama Amnesia Eterna. Bueno, aparte de Amnesia Eterna, va a estar la banda Ermita, Tren de Almas y Mouth of Hell. Exactamente. Bueno, esto queda en el Bar La Juguera, clásico. ¿Quién no fue al Bar La Juguera? Esto es Santa Filomena 126, a las 21 sí, horas. A las 21 horas, en Bar La Juguera. Preventa 2.500, general 3.000 pesos, ¿ya? Así que el próximo miércoles 26... No se lo pierdan. No, para romper ahí a mitad de semana. Bueno, a mitad de semana. Bueno, ahora viene nuestro querido Claudio con otro datito. ¿Qué tenemos para el 6 de julio? Festival Sin Fronteras. Séptimo Festival Sin Fronteras, chiquillos. Esto es en la Casa de la Cultura de La Pintana. Se presentarán las bandas Seiked, Mestizos, Círculo Sagrado, que estuvieron la semana pasada. Nosotros saludamos para ellos también. Primer Escalón. Además, se presenta la banda Moon, tributo a Pink Floyd. Dark Light, tributo a Kiss. Entretenidos todos los cabros, los Dark Light, compadre. Sí. Buen show que sea. Rockstone. Y Rockstone, tributo a Stone Temple Stone Pilots. Stone Temple Pilots, los pilotos del Templo de Piedra. Casa de la Cultura de La Pintana, eso queda en Aníbal Pinto, 12952. La primera está a 3 luquitas y es el mismo día en la puerta, está a 4. Igual baratito. Sí, todo accesible para poder ir a rock and roll. Oye, y ya que vamos con a tener el evento de Amnesia Eterna a mitad de semana, nos vamos a ir con un temita de los cabros. Sí, me gusta este tema. Falso predicador, buen excelente. Tema. Vamos a vamos entonces. Con la música. Vamos con la música. Amnesia Eterna. Seguimos. víctimas del terror, sacrificados por su señor. Y no puedo entender que solo buscan su poder. Traicionado por quien creí, olvidado por quien viví. La agonía dentro de mí, resignados, destrozados. Aquí de vuelta entre amigos rock y nostalgia. Acabamos de escuchar esta gran banda Amnesia Eterna, cierto, que va a estar en el próximo miércoles en Bar La Juguera, en el Bar La Juguera. Y bueno, estábamos escuchando el gran tema Falso Predicador. Excelente tema, me encanta. Bueno, cabros, sí, gran material ahí. Vamos a tener también a futuro novedades con Tierra Gris. Primero de agosto tocan en el Teatro de Quinta Normal, ahí vamos a estar, chiquillos, cubriendo con prensa. Vienen también a hacer una pequeña nota los muchachos. Vamos a seguir entonces con dándole curso a la materia. Vamos a revisar una banda que va a estar en el Sin Fronteras. Sin Fronteras, estuvo con nosotros también ahí en la Carpa del Diablo, en el último. En el Pollo DJ. En el Pollo, Mestizo. La banda Mestizo, sí, banda de la Ventana, Blues Rock. Bueno, los cabros también. Bueno. Extraordinarios, como se dice. Buenos, buenos. Vamos con todo. Saludos. Como diría la Karencita. Como diría la Karencita. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Oye, vamos a aprovechar de mandar saludos a nuestro querido Pac-Man, Ricardo Ceballos y a Carlitos Blues, que son parte integrante de la banda. Al Ramón bajista. Al Ramón el bajista también. Saludos para los cabros que van a estar ahí en Sin Fronteras. Esto es un adelanto entonces. Vamos con dos pegaditos. Vamos con dos pegaditos. Esto es el tema Mestizo y Karma. Vamos con la música. Pero vamos con Karma. Vamos con Karma. Esto es Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Ah! Todos estos años Bueno, muchachos, lo que pasaba entonces era Mestizo, que va a estar en el Festival Sin Fronteras con el tema Mestizo y Karma. Y ahora, redoble de tambores. Directamente desde el paraíso del rock llega Sergio Pirincho Arancibia, el pastor del rock, se hace presente en este estudio. Bajo la bendición de los Swift, de las guitarras. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez, llegando a la hora puntualmente. Oye, si como corresponde. Cada vez más, claro, que con los sí, lentes, no. Falta la pura capa azul. No. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando y a los que nos están escuchando. Y a los que nos están viendo ahí a los espaldas. Exactamente, compadre, aquí. De vuelta en el Tremeco Rock Nostalgia. Contento de estar nuevamente por estos lugares. Oye, Chilito ganó 2-0. No, 2-1. 2-1. 2-1. Clasificado, ya. Clasificado. Yeah. Oye, vamos a dar un servicio de utilidad pública, ¿ya? Se necesitan con urgencia 32 dadores de sangre para Gonzalo Antonio Rivero Vázquez, conocido como Caco, guitarrista de la banda Imperis, ¿ya? Todas las personas que quieran colaborar, acercarse al Hospital Barros Luco, sufrió un grave accidente, ya está internado en la UCI. Vamos a dar el nombre, es Gonzalo Antonio Rivero Vázquez, RUT 13.757. 413-6. Reiteramos, 13.757-413-6, ¿ya? Para donar también tienen que pedir hora al teléfono 22-57-68-255. 22-57-68-255. Entonces, todas las personas que puedan colaborar, nadie está libre de un accidente, chiquillos, como les decíamos. Entonces, 32 dólares de sangre para Caco, guitarrista de la banda Inferis, en el Hospital Barros Luco, en la UCI. Así es que eso, mis niños. Sí, la información está en el grupo del Facebook también. Claro, va a estar, está publicado en el grupo del programa. Ya, y también está en la página Cronofobia. Ya, claro, a ponerse entonces con la donación. Así es. Y fuerza para el compadre, por supuesto. Así es, ojalá que se recupere pronto y saludos para la familia. Bien, seguimos entonces con el curso del programa. Viene Pastor Don Rock a cerrar este espacio. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Sí, ha sido un placer. Nos encontramos la próxima semana. Sí. Esto ha sido todo por ahí. No, mira. ¿Qué viene? Número 15 en la pauta en griego, Sergio. Sí, pues estamos aquí ahora presentando otra bandita que es Intento Fallido. Banda que nos mandó para llegar hace poco. Exactamente. Cabros, si están al aire o escuchando por ahí, acuérdense de agendar la entrevista. Ahí estamos esperándolos aquí. rockynostalgia@gmail.com para todas las bandas que quieran agendar su entrevista en el programa. rockynostalgia@gmail.com. Las puertas están abiertas, chicos, para que vengan a mostrar su material y podamos agendar una entrevista con ustedes. Oye, ¿nos vamos al tiro entonces con la música? Vamos, Intento Fallido. Ya puede ver. Nos vamos derecho a la música, Intento Fallido. El tiempo, tiempo moderno. Moderno. Vale, nos vamos a la música, sí. Esto es punk rock. Yo también puedo dar y mirar de otro. la banda Intento Fallido, el tema El Tiempo Moderno. Así que un abrazo a los chiquillos y que... Como decía usted, punk rock. Punk rock del bueno. Y del bueno, bueno. Encima. Y que se contacten con... ¿Cómo era la banda? Ah, ¡bueno! ¿Pero por qué? Ese es el dato de mi código, mi compañera. Del primer día. Del primer día. ¿Cómo estuvo la banda? ¡Buena! Bueno, es Intento Fallido, El Tiempo Moderno. Y bueno, oye, vamos a saludar a la gente que está a través del grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Dice, saludos desde México, muchas gracias Dani SR por los saludos. Aguante México con la buena música también, chiquillos. Gracias por la compañía. Una banda que me gusta mucho de México que se llama El Tri. Muy buena, rock and roll a la vena, compadre. Ahí vamos a estar tirando entonces temitas de ellos. Oye, vamos a saludar a los socios colaboradores que aportan con este programa. Gracias por su apoyo, chiquillos. Nos referimos a Claudia Rock, Juan Pablo Contreras, Felipe Pincheira, Richard Fuensalida, Andrea Catalán, Marcos Ramírez, Claudito Maulén. Un abrazo a ustedes, chiquillos. Gracias por el apoyo al programa. Gracias por el aguante, loco. Recuerden que toda la información de tocatas y eventos en el grupo Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook, en nuestro fanpage y en nuestro Instagram, rock-y-nostalgia, nuestro Instagram. Así es que voy un aguante para el Fito también, que nos va a grabar la presentación algún día de estos. Esperemos que pronto cambiemos la nueva presentación antes de cumplir los 17 años. Los 16 años, claro, llevamos 15. Tranquilo, Fito. Sí, tranquilo, no, sin apuro, sin apuro. Tiempo, loco, sin apuro, vivo, Fito. Estamos aquí esperando. Oye, vamos a seguir con recuento de bandas, ya cerrando este ciclo de Entre Amigos Rock y Nostalgia, este es el capítulo de hoy. Vamos a ir con Decisions, compadre. Otra bandita que también tiene pendiente. La gente que nos envió material. Sí, muy buena banda, compadre. Bueno, el ojo con esta banda. Vamos entonces, con Decisions. Demasiado lejos. Ella está muy ocupada. Parece no importarle nada. Miedo al compromiso, no reconoce las miradas, absurdas mentiras, asociadas a lo global, un sentimiento que basta. Contra el humor emocional, tú agobias con facilidad, dependientes, tus impacientes, provocan tu realidad. Con la mente fría, caminas triste hacia un bar, el pecado no. Salida. Bien, chicos y chicas, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Desdichos, compadre, con Demasiado Lejos. Banda de Talagante. Así es, compadre. Venga, desde allá de Talagante, nosotros venga para acá. Venga, la Talagantito. A vos también. Así nomás, compadre. Buena banda, compadre. A fecharla, Desdichos, Demasiado Lejos. Buen tema. Buen tema. Oye, estamos llegando al final del programa. Se acabo de llegar. Se le hizo corto el programa. Oye, excelente programa el día. Oye, un gato, hoy, yo nunca había andado en el metro. Porque el metro siempre va para adelante. Esta vez fue para atrás. ¿Sabes qué? Fue increíble con la sensación, ¿no? No, fantasía. No, de verdad. Es raro. Siempre va para adelante. ¿Sabes qué? 15 minutos en el metro se compara. Oh, entretenido, súper feliz. Súper contento. Sí. Preocúpate cuando vaya para el lado. ¿Cómo? Cuando vaya para el lado, preocúpate. No, sí, la pensé, dije, no, se va a ir para el lado. Está muy bien. Ojo, no, mantenme ahí. Muy ya, bien. Bueno, ese era el dato anecdótico mío también. Del día de hoy. Sí. Después del 2-1. Bueno, hoy vamos a agradecer la presencia de Carola que estuvo aquí acompañando el día de hoy en el estudio. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí saludos a las redes sociales que están desde allá mirando. Hola. Bien, terminamos entonces el día de hoy, chiquillos. Como les comentaba, toda la información en el grupo del programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, nuestro fanpage también. Gracias, chiquillos, gracias Karen, gracias Claudito por las perillas, gracias mi querido Pastor del Rock. Aquí estamos siempre, compadre. Saludos a la comunidad de Beach Boys, con la cual estuvimos celebrando el Día del Padre la semana pasada. Estuvo bueno. ¿Cómo dice la Karen? ¿Estuvo? Bueno. Y estuvo bastante bueno. Así que, claro. Bien, nos vamos a despedir con un último temita. Oye, sí. Así es, nos vamos a ir con algo que llama Death Trash, más pesadito. Más para cargar eso pilas. Me gusta, loco, Trash. Dakelpin, con Pedophilia. Vamos, entonces, gracias por la sintonía. Nos encontramos la próxima semana la banda Surfing Caramba. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Cierra!